Rodamundo. Hola pizpiretos y pizpiretas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3858, 3858, y aquí seguimos tan panchos y tan frescos, dignificando la música como siempre y además ofreciéndote bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar y descargar el programa, una playlist del más completita y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme, muy grande, muy pero que muy grande para todos de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con el nuevo single de una banda estadounidense que se llaman Ex-Norwegian, que han sonado aquí muchísimo y seguirán haciéndolo mientras hagan canciones como esta. Anna y Lover, Ex-Norwegian. Ahí estaban Ex-Norwegian con este Anna y Lover, una canción no incluida en ningún álbum. Bueno, de hecho, ninguna de las dos que han grabado estaba incluida en ningún disco. Es un single que no está editado en ningún LP. Todas las canciones compuestas, producidas, grabadas, tocadas y cantadas por el líder de esta banda, por el músico que se esconde tras ese nombre de Norwegian, que es Roger Houdel, y la única ayuda que tiene es el batería Fernando Perdomo, un clásico de toda la vida. Bueno, pues aquí está este músico que nos encanta y que viene desde Miami Beach, que es un lugar soleado, y él, su música tiene un puntito oscuro que nos encanta. Es un indie power pop muy acertado. Es Norwegian abriendo este programa 3858 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es otro estreno aquí en Plástico Elástico. Es lo nuevo de una banda también estadounidense que se llaman The Errant Hire. Es la banda liderada por Michael Brooks, que de hecho es él más que todo, porque él toca todos los instrumentos, canta, compone, graba, en fin, lo hace todo también. Es otro manitas. Aquí está lo nuevo de Michael Brooks, alias The Errant Hire, una banda de la que ya habíamos escuchado hace como un año y pico, dos años, su nuevo álbum. O su álbum entonces era nuevo. Pues aquí tienes sus nuevas canciones. Aquí está The Errant Hire con este sonido garajero sesentero. Long So Hard You Cry. Ancient guy. de Errant Fyr. Ahí estaban esta banda o este músico californiano llamado Michael Brooks, que toca todos los instrumentos, compone y suena muy garaje sesentero, muy cercano a los Question Marks, a los Doors, a todos esos sonidos garaje, psicodelia, bueno, desarrollos amplios. Love So Hard You Cry, de Errant Fyr, su nuevo single. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, estupenda, con un montón de radios en toda España. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid municipales, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en todo el Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos también en sitios estupendos y en radios estupendas, como son en San Adrián, en Navarra, en Rebote FM, en Sotechera, en Valencia, en Radio Vacío, y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, en Radio Caravaca. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y esto que viene a continuación es el nuevo lanzamiento de esa colección de singles que propugna el sello You Are The Cosmos, un sello exquisito, bueno, que siempre hace cosas maravillosas, muy bien presentadas. Pues ahora, si había sacado una primera tanda de cuatro singles de los años 80, de New Wave, de Power Pop y tal, pues punk, pues ahora saca otros tres más, ya los tiene preparaditos, salen me parece que el 15 de octubre, y son The Rabbies, de Telephones y de Psy. El otro día escuchamos a The Psy y hoy vamos a escuchar a los Rabbies con la canción que se titula My Girl's a Hologram, una canción que publicaron en el año 1982, esta banda de Nueva York, y que ahora retoma el sello You Are The Cosmos, el single tal cual, con esta canción como emblema, My Girl is a Hologram. Ahí estaban estos jóvenes de Nueva York que se llamaban The Rabbies y que grabaron esta maravillosa canción en el año 1982 y que ahora el sello You Are The Cosmos lo reedita tal cual, con la misma portada, en fin, todo maravilloso, y con esta canción, My Girl is a Hologram, mi chica es un holograma. Y los Rabbies suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y además, esta banda, con la misma formación, siguen adelante, siguen tal cual, en plena marcha, constantemente, y han sacado un single, pues hace unos meses, nada más, un single que se titulaba Adderall Girl. Bueno, pues aquí está la nueva versión de estos señores maduritos, que son The Rabbies, desde Nueva York. She said, LOL, but I was serious, it's just as well, a second guess too much, yeah, a pinpoint razor focus, she's my optimum dosage, Adderall girl, Adderall girl, speeding up my whole world, she's my Adderall girl, when she's near, there is no distraction, everything is clear, epinephrine satisfaction, sweet, sweet, sweet concentration, my little blue sensation. Ahí estaban los revividos The Rabbies con esta canción Adderall Girl, que es lo último que han hecho. Es un single con dos canciones, con una portada también estupenda. Y bueno, pues ahí estaba esta canción que demuestra que siguen haciendo buena música. Esta gente estaba en la época de Reagan y pensaban que era lo peor que podía ocurrir en este planeta. Y mira tú por dónde, pues no. Después vino Bush, y después vino Trump. En fin, que todo puede ir a peor. Todo es susceptible de empeorar. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como son hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página que está dedicada a la música, sin más ni menos. Ahí estamos. Y también estamos en dos emisoras digitales locales asturianas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. Y también estamos, por último, en pasiondeportivaradio.com, que está dedicada a los deportes. En todas ellas suena Plástico Elástico y en muy buena compañía. Sigamos con Peter Hall, un músico que viene desde Nottingham, desde el Reino Unido, de la Gran Bretaña, y que ha grabado un EP titulado There is Something Wrong with Everyone, que lo ha grabado para el sello The Beautiful Music, un sello canadiense. Y bueno, pues es un disco francamente bonito, y aquí le tienes con esta canción titulada Blood Flow, Peter Hall. This will happen. Sonidos que nos recuerdan a The Lilac Time, a Leo Smith, a The Camera, por ejemplo, pero también a cosas más actuales como los Dropkick, por ejemplo, tienen un toquecillo. Él se llama Peter Hall y esta canción Blood Flow, que lo ha publicado The Beautiful Music, un EP con cuatro canciones, que se titula There is Something Wrong with Everyone. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esta es la Bubblegum Orquesta, que es lo mismo que decir la banda, el músico Michael Lane Hildebrand, un estadounidense que hace una música realmente barroca, recargada, muy sencilla aparentemente, emotiva, emocionante. Bubblegum Orquesta, su nuevo disco se titula The Path to 11-11. Lo presentamos hace unos días aquí en Plástico Elástico y hoy escuchamos otra canción, Real or Just a Fantasy. ¿Real o solo una fantasía? No sé, la música de ellos, de él, de Michael Lane Hildebrand, es así. Bubblegum Orquesta. Precioso el sonido que arranca Bubblegum Orquesta a la nada o a todo, porque es tan colorido, tan visual, que parece que es una banda sonora, pero él dice que hace las bandas sonoras de su vida, de que simplemente lo que él va viviendo. Bubblegum Orquesta, su nuevo disco, The Path to 11-11, y la canción Real or Just a Fantasy, una preciosidad una más a la que nos tiene acostumbrados este hombre, este pedazo de músico que se llama Michael Lane Hildebrandt. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otros similares, que ellos son dos hermanos, se llaman Lemon Twix, su disco lo hemos oído prácticamente entero. Ellos son neoyorquinos, son hijos de el señor Daddario, Michael Daddario, y bueno, pues aquí están con su nuevo disco, un álbum titulado Songs for the General Public, y con la canción Only a Fool, una auténtica pasada, como todas las del disco. Qué buenos son los Lemon Twix, cómo nos gusta que sean tan barrocos, tan rococos, incluso tan orfebres de todo lo que hacen, cómo le dan una vuelta a cada sonido, a cada instrumento. The Lemon Twix y su último disco, una auténtica maravilla, Songs for the General Public, la canción que hemos escuchado hoy, Only a Fool, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este no se queda manco, es otro jovencito, dicho entre comillas, que se llama Coque Belda, que además de hacer discos buenísimos, hace unas versiones estupendas y bien elegidas. Y bueno, pues esta, por ejemplo, es de una banda que se llamaba Starland Vocal Band, ya nos daba cuenta de cómo iban a ir los tiros, muy vocales, muy armoniosos. Bueno, pues ha cogido una canción que se llama Afternoon Delight y la ha hecho una estupenda versión. Aquí está Coque Belda con esta relectura del Afternoon Delight. Standard Starland Vocal Band se hizo famosa con esta canción en el año 1976 y tenía un toquecillo muy ABBA, con muchas voces, muchas armonías, y Coque Belda, pues que es un maestro de las voces, las armonías y de todo eso, lo ha abordado en esta reinterpretación del viejo éxito Afternoon Delight, olvidado quizás por muchos, pero bueno. Una maravilla que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con David Briggs, que ha publicado un LP, una antología con demos, tomas alternativas y mucho más. Lo ha sacado Big Steel Records y una de las canciones que incluyen en ese disco, o que incluye en ese disco, es este Red Leather Day. Él es David Brookins. Dream, said you would stay. Y el brillo de este músico de Los Ángeles, algo pega a aquella ciudad, a sus músicos, que a los músicos que viven allí, porque él es realmente de Virginia, de Richmond. Pero bueno, él se llama David Brookings y ha hecho esta antología donde tiene esta canción como tema alternativo, demo, en fin, por ahí tirada. Red Leather Day. Una maravilla de canción que suena aquí en plásticoelástico.es. Y estos son canadienses, tienen ese toquecillo canadiense. Ellos se llaman Bored Ruffians, vienen desde Toronto y hace poco sacaron un disco, bueno, pues ahora han sacado otro. Hace poco, quiero decir este año, ¿eh? Ahora han sacado uno que se llama Squeeze y es un compendio de indie, pop, con mucha melodía, en fin, es un disco muy bonito. Aquí tienes esta canción, Rainbow, Super Friend, para demostrarte qué son, qué hacen Bored Ruffians. The world is a big stage. We're chewing up the scenery. We all want a bigger part. We all want to play the lead. Or maybe it's television. We're flipping through the stations. Bending those rabbit ears, looking for satiation. Well, if you say you love me, forever, ever to the end. Hear the swell of the symphony for the rainbow super friends. Turn on the rainbow super friends. pixel floating on a computer screen, surrounded by beautiful colors, trying so hard to be seen. Well, if you see me out there, live forever and ever to the end. Four Ruffians, un trío que procede de Ontario, de Toronto, de Canadá, y que ha publicado este año dos discos. Este es su segundo trabajo, titulado Squeeze, un discazo, sí señor, muy interesante y muy diferente, suena muy diferente. Así son los Born Ruffians. La verdad es que los canadienses están haciendo música muy interesante últimamente. Bueno, sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda estadounidense que se llaman The Spirals. Es un grupo que tiene preparadito un disco para el próximo 31 de octubre. Se va a titular Same Old Line. Lo saca Food Club Records. Y ya tenemos una canción para empezar a disfrutar del talento de esta peña. Aquí están The Spirals con este Don't Turn Me Down. Yeah. Ahí estaban The Spirals con este temazo, Don't Turn Me Down, que formará parte del cuarto disco de esta banda de San Francisco, que se formó en el año 2012 y que saldrá el próximo 31 de octubre a través de Food Club Records y que se va a titular Same Old Line. The Spirals suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima, aquí está Joe Giddings con su disco Better From Here, un disco que publicó inicialmente autoeditado y que luego lo ha sacado Cool Cat Music, remasterizado y todas esas cosas, y tiene canciones buenísimas como este Gone So Far. Aquí está Joe Giddings. You just left town and I'm trying not to cry. Nothing is easy when you're not around. I guess that I'm just living in a lie. That even without you I'm safe and sound. You swear it won't be long. From this side, girl, you're wrong. You've gone so far. Cause when you're gone, I really can't pretend that I'll be alright till I see your face. I swear it's not our best. It's just nervous. You say it's in my head. You've gone so far. Might as well have been the night. You've gone so far. You've gone so far. So far, it might as well have been the Nile. You've gone so far, I count infinity by the mile. You've gone so far, it might as well have been the Nile. You've gone so far, I count infinity by the mile. Yeah. You've gone so far. El bueno de Joe Giddings, que también procede desde Los Ángeles y tiene ese toque brillante, soleado, glamoroso, en fin, todas esas cosas. ¿Qué se va a hacer? El disco Better From Here, publicado por Cool Cat Music, la canción Gone So Far, y con ella prácticamente llegamos al final de esta edición 3858 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros y bueno, pues nos vamos a marchar con una banda que también habíamos anunciado en su momento que iban a sacar disco, The Metzingers, que vienen desde Scranton, desde Pensilvania, y son cuatro que tienen un rollo de country rock alternativo, country pop alternativo, pues heredero de, pues de esas tantas bandas que nos gustan aquí. El disco se llama From Exile, acaba de salir y lo ha publicado Epitaph Records, ni más ni menos. Aquí os dejo con la canción Strangers Forever. Ellos son The Metzingers. Ser buenos y hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil.